Bienvenidas y bienvenidos a The Seven Page. Hoy nos encontramos con Marco, quien nos dará su opinión sobre la masificación de los mangas en nuestro país en comparación a otros países como España, en los cuales se les toma mucha importancia a este tipo de cómic. Bueno, Marcos, ¿qué piensas al respecto de este tema? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto a los mangas, para comenzar, yo soy un lector bastante regular respecto a este tipo de cómics, ya que lo encuentro bastante novedoso, bastante distinto, bastante único también. Y respecto al tema de la expansión aquí en nuestro país sobre este tipo de lectura, encuentro que sería bueno que se pudiera expandir más, pero la razón por la personal que yo encuentro que no lo ha conseguido es por el hecho de que el chileno no está acostumbrado a leer algo totalmente distinto a lo que está acostumbrado. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a leer el típico cómic americano, que es normalmente con colores y de izquierda a derecha. En cambio, aquí te presentan otro tipo de texto que se lee de derecha a izquierda y la mayoría de las veces en blanco y negro. Y también estamos acostumbrados a ver mucho anime, o sea, mucho ver tele. Y por eso yo encontraría que no se ha logrado expandir, pero de poder puede.